5 de la tarde y 4 minutos, sintonía del Cafelito, que a esta hora les acompaña a través del 97.6 de la FM y a través de radiourique.com. Damos también la bienvenida a esta sintonía, a esta mesa, a los habituales de cada miércoles. No están todos, porque primero que no cabemos por aquello de las medidas sanitarias, pero sí que los que llegan son bienvenidos, como Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco. Buenas tardes. Le doy pagar café porque es su día, felicidades. Pues cuando queráis. Un café simbólico, ¿no? Porque se echa en falta también el cafelito aquí en la mesa, pues ¿no? Sí, se sí. Falta. Y los dulces de paca. Y los dulces de paca. Bueno, Pepe Carrasco iba a venir hoy, esperemos que vaya llegando sobre la marcha y bueno, pues se incorporará a la tertulia cuando llegue. Esta tarde, a partir de las 6, se reúne el Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto. Sobre la mesa del Comité de Expertos estarán temas tan sensibles como la movilidad de la Semana Santa. Ya se sabe que bueno, pues la circulación entre comunidades va a estar restringida, pero el Ejecutivo andaluz bueno, pues podrá abrir la movilidad interprovincial. El otro punto de interés es el toque de queda, que actualmente está fijado en las 10 de la noche y las 6 de la mañana, una restricción que podría retrasarse hasta las 11, ya que el Gobierno central ha dado ese margen a las comunidades para que puedan modificar el toque de queda y poniendo el límite a las 11 de la noche. Bueno, pues como ya decimos, en el caso de moverse el toque de queda, bares, restaurantes y comercio podrían pasar de cerrar a las 9:30 a las 10:30, desde las 9:30 que están cerrando ahora hasta las 10:30 en aquel municipio donde estuviera autorizado por el nivel en que se encuentre. La última palabra sobre la medida del COVID la van a tener el comité de expertos, que como ya decimos se reúne hoy a las 6 de la tarde y conoceremos a eso de las 8 aproximadamente, vamos a conocer bueno, pues la situación de nuestra comunidad autónoma, sobre todo de cara a la Semana Santa. Yo creo que lo que más expectación está esperando es la apertura de los perímetros provinciales, ¿no? Sabemos ya que el Gobierno central no ha autorizado la apertura de las comunidades autónomas y son estas las comunidades autónomas las que tienen que decidir ahora si abren bueno, pues las provincias, las fronteras provinciales para pequeño desplazamiento en Semana Santa y bueno, pues también sabremos cuándo van a entrar en vigor estas medidas. Pasamos a alerta 2 el pasado fin de semana y bares y comercios ubriqueños ya han podido abrir hasta las 9:30 y quizás, bueno, pues si el toque de queda se prolonga, según esta ley, pues podrán abrir hasta las 10:30 de la noche. Y esas medidas de obligado cumplimiento que bueno, pues va a acompañarnos en San José y en Semana Santa, en el puente de San José, que muchas localidades tienen puente, y la Semana Santa que bueno, pues entraron en vigor la pasada medianoche después de que fueran publicadas por el Boletín Oficial el pasado viernes. Ya saben que bueno, pues incluye el cierre perimetral de las comunidades autónomas, que es de obligado cumplimiento, y el toque de queda de 11 a 6 de la mañana y las reuniones un máximo de 6 personas en espacios abiertos. Sí que también nos ha llamado la atención el límite de comensales en el interior es de 4, en el exterior es de 6, pero en espacios privados, en domicilios particulares, no vamos a poder tener a invitados, sino personas convivientes, ¿no? O sea, que yo no puedo invitar a casa, ni tú puedes invitarme a casa, a tu casa a tomar un café, ni tú, Patri, ni tú, Manolo, ¿no? Cada uno en su casa y Dios en la de todos, ¿no? ¿Qué os parecen estas medidas que van a entrar en vigor? Las de la Junta de Andalucía las conoceremos hoy, pero las otras ya han entrado en vigor desde la pasada madrugada. Tenemos que llevar las cosas ya anotadas, ¿eh? Porque es que a mí todavía estas cosas me producen escalofrío. Es curioso, pero a mí todas las medidas, lo de, ay, en vez de a las 10 a las 11, ¿no? Me producen como, y por todavía estamos así, ¿no? que hay que ver lo que es, ¿eh? Uh-huh. El no poderte mover a cualquier hora por la calle. Lo que sí, el otro día es que me llamó la atención, y lo quiero preguntar, el otro día me dijeron a mí que en terraza podía haber hasta un máximo de 10 personas. No. ¿A que no? No. No. Según el Gobierno central, ¿no? Estas normas que entraron ayer, 6 personas en terraza, ¿sí? Límite de comensales en el interior 4. Es que tú al decirlo, es que me dijeron, no, puede haber hasta 10 personas. Digo, no, son 6. Bueno, estamos hablando de establecimiento hostelero. Sí, no, te estoy hablando de un bar. Dunbar, no, no, que yo dije. En la terraza, Fein Máximo. Fein, nada más, Máximo. Viviendas particulares, ¿no? Tampoco puede haber más. No, en viviendas. Personas, ¿no? Viviendas particulares, lo acaba de decir. No, cada uno en su casa, no puede recibir visitas. Claro, no puede recibir visitas. Con esto, con esa medida, lo que se demuestra es que ya se sabe, porque con este virus hemos ido aprendiendo un poco de cómo ataca, dónde ataca, al principio, que si la zona de. ¿Te acordáis esto de lavarse los piececitos y eso es una tontería? Lo dijeron. Y lo que se ha demostrado más es que es con los aerosoles, hablando, soltamos lo que se conocen como aerosoles y es ahí donde está toda la transmisión. Entonces, si nosotros aquí en Radio Ubrique, como estamos aquí hablando ahora mismo, no tuviéramos ni las mascarillas ni las mamparas y esa puerta estuviera cerrada y esta ventana estuviera cerrada, pues lo más seguro es que el índice de contagio, si alguno de nosotros lo tuviéramos, estaríamos todos, ¿vale? Entonces, con estas medidas, con las mamparas, las mascarillas y los locales ventilados, pues se demuestra que el índice de contagio es mucho menor. ¿Qué quiere decir con esto? Que si permitimos que alguien entre en nuestra casa, que está cerrada, pues no estamos combatiendo realmente el coronavirus como debemos de combatirlo. Quizás medida, a lo mejor, perdona, quizás, y ahora seguimos con esta medida, quizás a lo mejor se pretende evitar que haya movimientos masivos de ciudadanos que vayan a pasar las vacaciones de Semana Santa a mi prima Antonia, que es de Pamplona, o a lo de mi tío también, Pepe, o a un amigo también, que tengo ahí. Puede que también, ¿no?, ese sea el sentido, pero si cortas el límite perimetral entre provincias, da igual que quiera ir a ver a tu primo o a tu tío. El otro día hablando encima de la bici, donde hablo casi siempre, y un médico de Ubrique, porque estábamos hablando, y dice, hay que ver, Ubrique, como está siempre la Avenida España llena y el índice de contagio tan bajo que tiene. Y entonces el médico, en este caso el doctor Tardío Bru, que lo conocéis aquí, hizo un comentario que me pareció bastante interesante y dijo, quizá por eso a lo mejor hay tan pocos contagios, porque la gente está en una terraza. Es cierto que cuando tú ves la Avenida España de arriba abajo parece que está toda llena, pero si después te vas acercando... Sí, la perspectiva nos da... Claro, no, y después los habrá, que los se unten ocho, que eso no voy a quitar yo. Pero por norma general la gente intenta llevarlo... Pero lo más escrupulosamente posible. Y el estar fuera en la calle no es lo mismo que estar dentro de un sitio. Por eso veo esas medidas bastante lógicas con lo que vamos conociendo del coronavirus. Pero lo que sí yo le pediría a todo el mundo es que respete al máximo que si la mascarilla, que si el espacio y todo eso, porque es fundamental. Porque lo mismo que ahora mismo estamos dando pasos hacia adelante... En un momento dado, si no lo llevamos a cabo, claro, se nos pueden venir atrás. Esto ya lo hemos vivido antes. Esto ya lo hemos vivido antes. Esto ya lo hemos vivido antes. Del verano pasado, lo vivimos antes de las Navidades. Antes y no queremos que volver. Y bueno, pues vamos a intentar no cometer los mismos errores que hemos cometido anteriormente, sobre todo por aquello de que cogemos con muchas ganas las vacaciones. El índice está bastante bajo. A nivel general, hemos doblegado esta tercera ola. Pero los expertos ya están hablando de una cuarta ola que va a ser inevitable. Esperemos que con menor incidencia que esta tercera ola, que se ha cebado con Andalucía, bueno, prácticamente con todo el territorio nacional, pero especialmente en Andalucía, la tercera ola ha sido muy, muy importante. Hoy, de hecho, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa en nuestra localidad ha bajado hasta el 12. O sea, 12 casos... por cada 100.000 habitantes, una cifra que yo creo que nos recordamos desde que empezó la pandemia, ¿no? Eso es una cifra que se conoce como residual, eso es algo que no es ni tasa de contagio. Claro, lo normal... No es que estén 12 personas contagiadas. No, claro, es que lo normal de una enfermedad para estar controlada es en torno a 25, y aquí tenemos la mitad, ¿no? Se supone que cuando lleguemos a 25 tendremos controlada la pandemia a nivel nacional. Evidentemente estamos en 100 y pico a nivel nacional, con lo cual no hemos doblegado todavía la pandemia, ¿no? Pero una cifra como la de 12... es lo normal. Puede haber 12 personas con gripe, por ejemplo, de cada 100.000 habitantes. Si no hubiese coronavirus, actualmente, bueno, no es periodo ahora de gripe alta, pero ¿cuántas personas pueden tener gripe en Ubrique en un año normal? Bueno, tú me dices a mí. Lo normal, ¿no? Por eso una tasa de 12 casos por cada 100.000 habitantes. Los farmacéuticos están echando de menos el problema ese de que todos los años hay gripe en Ubrique y en todas partes. Claro. Y este año ha bajado muchísimo, pero ha bajado por eso, porque las mascarillas, por todo el medicamento, por todas las cosas que hay, ¿no? O sea que no ha bajado por gusto. Claro, y además se supone que lo estamos haciendo bien, vamos a seguir haciéndolo de esta manera y bueno, pues mire, vamos a intentar que después de... Este fin de semana, el sábado y el domingo, y la verdad que chapó, ¿eh? La organización chapó, porque estábamos todo el mundo con la distancia de seguridad y la Guardia Civil no sé cómo lo hacen, porque parece que tienen en todos lados, estaban en el calle, ¿no? Y no hacían más que el amago para quitarte la mascarilla para bebé y te decían, bebé, pero te la pones, no la mantén, increíble, ¿eh? Pero o increíble. Para pa fumar y te decían, escucha, no. Fumar te vas a la calle, no, fumar en la calle. Para fumar, no, la... fumar, ¿eh? No puedes fumar, sí. Porque... Para fumar tienes que irte a la calle, en la plaza de... No puedes fumar porque no puedes fumar delante de... no sé cuál es la distancia... Que lo... se dan cuenta rápido, ¿eh? Sí, lo están sí, viendo increíble. Rápido, porque claro, lo tienen pero controlado. De verdad, ¿eh? Y es normal, yo eso lo veo. Lo que sí es más importante de todo eso es que sabe que cuanto antes se creía que el coronavirus, la transmisión en el tacto era más frecuente, pues nada, es lo que estábamos hablando, o sea, si te tienes que ir a un bar, pues procura irte a la terraza manteniendo distancia, siempre, la distancia y ya está. Bueno, hoy hemos leído, perdón que te interrumpa, Fran, una noticia, yo creo que, no sé cómo calificarla, ¿no? Pero en La Voz de Cádiz, en el diario digital La Voz de Cádiz, habla de la bajada de temperaturas que vamos a tener este fin de semana y hablan incluso... de nieve. Hablan incluso, es que lo voy a leer textualmente, porque hemos visto la predicción meteorológica y para nada dan nieve en la provincia, en la Sierra de Cádiz, pero hoy La Voz de Cádiz dice que textualmente, el tiempo en Cádiz podría dejar alguna sorpresa en forma de nieve antes del inicio de la primavera. Localidades como Grazalema y Villaluenga, en la Sierra de Cádiz, podrían teñirse de blanco este fin de semana. Eso es lo que recoge un periódico a tirada provincial, que imagino que esta noticia, bueno, pues también rolada por ahí. Al que le guste eso de venir a la sierra con nieve, mentira, ¿eh? Esto, a ver, esto es una llamada a que se masifique nuevamente la sierra, ¿no? Sí, pero si realmente pasa eso, lo que tiene que estar alerta son los cuerpos de seguridad del Estado y quien sea competente, el delegado de gobierno, el que sea, pues pone a gente para controlar todo eso. El otro día, como siempre digo, todas las cosas me pasan encima de la bici, iba a poner boya para arriba y era cuando se había abierto para que entrara la gente y Benamahoma tenía una valla y un guardia de seguridad, o sea, para entrar te tenía que decir un guardia de seguridad si entraba en Benamahoma o no entraba. Así que fíjate tú lo que te estoy contando. Pero vamos, que no es cierto, que no va a llevar en Grazalema porque no da pena. Es que no va a llover siquiera. Es que no va a llover, es que no dan lluvia. Todo el mundo se equivoca a la hora de la predicción meteorológica. Todo el mundo se equivoca a la hora de la predicción meteorológica. O evidentemente en primavera es muy cambiante la predicción, pero que ya sea noticia el que va a nevar este fin de semana. Vamos a ver, pero es que ese periódico digital da unas noticias increíbles. Además, yo tengo una auténtica guerra con ellos todos los días, ¿eh? Porque yo les desmiento noticias, a mí ya me conocen, porque les desmiento todas las noticias, porque es que es horroroso, vamos. La suponiendo que eso fuera así, ahí es donde tienen que intervenir el gobierno, a quien le corresponda, a la Guardia Civil, a la policía, y decir, quieto, que no se puede, no nos vaya a ocurrir lo que la otra vez... No, hombre. Bueno, es que la noticia, sigue diciendo que si la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que hemos consultado la Agencia Estatal de Meteorología, no decimos que la noticia sea falsa, no lo estamos diciendo, ¿no? Ni que esté equivocada. Pero digamos que ya esto ocurrió, o sea, en pandemia ya este no tipo de llamadas ocurrieron, ¿no? Y se habla de que, bueno, pues que podría haber una estampa única de la Sierra de Cádiz nevada en el puente de San José. Si la hubiera, pues muy bonita que estaría, pero que nadie me vuelva... Parece que lo está llamando. Yo pienso eso, que es que lo estamos llamándolo a que vengan, pero respeto la opinión de todo el mundo, pero que, amigo, que no la compartamos, que no pase lo que pasó la otra vez. Que Benítez puede venir, pero de una forma civilizada. O sea, si la Guardia Civil se da cuenta de que hay una cola que llega desde el bosque a Prado Rey... Y no hay nieve. Como pasó la otra vez... Lo que tiene que hacer y diciéndole, usted que viene a ver la nieve, sí, pues vaya a ver por dónde ha venido, porque no hay nieve. Y si la hay, no la va a ver. Así que, si usted lo que viene a esto, ahorrese el tiempo, de usted la huerta y después dice, ¿usted qué viene? Pues yo vengo a tomarme una tapita en un bar, ¿eh? Pues pase usted para adentro pero y no guarde nieve. Usted pero su no norma nieve. Pero nieve no de hay seguridad y tómese usted la tapita porque en definitiva es lo que decimos, hay que llevar todas las cositas a la vez. Bueno, en estos siempre días, con seguridad. En estos días se ha cumplido un año de esta situación tan atípica, ¿no? Que nos ha tocado vivir a los que estamos en el mundo ahora, ¿no? Lo cierto es que parece que fue ayer, pero ha hecho un año esta semana de la declaración de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y por parte también del Gobierno de la Nación el decreto de estado de alarma, ¿no? Algo insólito también en nuestro país, ¿no? No sé, ¿qué balance hacéis de este año? La verdad es que hemos aprendido muchas cosas, nos ha servido para mucho también, y como aquel que dice siempre, que es un dicho, este tipo de situaciones saca lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? Bueno. Yo confío en que haya sacado lo mejor también de la gente, ¿no? Yo la verdad pienso que sí, que la verdad la gente se ha concienciado mucho, y en particular en los restaurantes, en los hoteles y en todo eso se han concienciado al máximo. Pero también digo una cosa, que no solamente son los hoteles ni los restaurantes los perjudicados, porque hemos sido perjudicados prácticamente todo el mundo. Y a su vez también, yo de aquí me acuerdo ahora mismo, esas personas que iban de feria en feria con su circo, con su cacharrito para montar a los niños y todo eso, esas personas se han quedado prácticamente ahí aisladas y no... Y nadie habla de ellos. Y nadie habla de ellos. ¿Sabes? Igual que digo también los humoristas, los teatros, todo eso, nadie habla de ello. ¿Cuánto lleva costado eso a quien le corresponda? Pues yo no sé si le corresponde al gobierno de ir subvencionando o a ellos mismos que se han estado pagando o a quién es, pero es lamentable pero que eso está ocurriendo porque, claro, un año muy malo que está presentado para todas esas personas. Cuando vayamos a pagar los cacharritos los padres en septiembre nos vamos antes. ¿Cuánto cuesta montarle? Dice, 7 euros el viaje. Hay que recuperarlo. Del año pasado y los de este. Pues ya vengo mañana, ¿no? Ojalá, Fran, ojalá 10 cucharas estuvieran en los cacharros montados. Exactamente, pero la verdad es que... Para esas cosas sí que no hay que tener... prisa. Manolo lleva mucha razón en eso, en que es un sector muy perjudicado y en este caso las administraciones pues se tienen que buscar que ya, y no me quiero meter si una u otra, la que sea, la que corresponda, se tienen que buscar la vida para que esta gente por lo menos puedan vivir dignamente mientras que no pueden montar. Sí, porque es que todo estamos eso. Viendo que como hay pequeños circos que se han quedado por ahí, claro, estancados. ¿Cuánta gente vive de la feria? La gente llevándole, los mismos vecinos llevándole comida para que puedan subsistir, y eso es lamentable, ¿eh? Pero está ocurriendo. Ahora con los ERTE, quieras que no, muchos negocios, el que se haya podido acoger a ellos, pues por lo menos los trabajadores han estado, pero eso se va a acabar ahora, y los ERTE no es todo, hay gente que aun teniendo ERTE ha tenido que pagar alquileres, su facturación no ha sido la misma, y que en el negocio de la feria, como dice Manolo, ya es abismal, o sea, es que yo no podía hacer absolutamente nada, o sea... No, y no solamente de una feria come el feriante propiamente dicho, sino que es una economía alrededor de una feria bastante importante. Las casetas, familias enteras, claro, las que van. Pero no es lo de las casetas, fíjate tú, cuando tú abres la feria, lo primero que te piden es el boletín de instalación eléctrica, y lo primero que hacen es llamar a un electricista de Ubrique para que le acondicione la feria, por lo pronto correcto. Ahí. Y eso, fíjate tú, pues ya va repercutiendo en la economía local. El del agua, tanto de lo mismo. Un fontanero para que me haga lo que sea. Comprar las 4 cosas que hacen falta. Todo eso ya no solo venía en la economía de los feriantes, sino incluso la local. La local. Y después, lo que nos bebemos los uriqueños, ya venía todo el resto, vamos. Como yo digo. ¿Pensáis que después de un año del inicio de la pandemia... El lunes estuvimos aquí recordando también en el cafelito, pensaba también traerlo a esta mesa, la situación por la que hemos atravesado durante este último año, ¿no? Y si hacemos un pequeño balance, un análisis del transcurso de la pandemia, ¿pensáis que nos hemos relajado un poquito o nos hemos acostumbrado a vivir con el virus y lo estamos haciendo bien? Porque todo el mundo recuerda aquellas colas en los supermercados, en cualquier sitio había unas colas, se respetaba el aforo al máximo... En sitios donde ahora ni siquiera echan cuenta del aforo que hay, en los pequeños comercios sí que estamos viendo cómo se respeta el aforo, ¿no? Pero quizás en otra superficie, los grandes almacenes, vemos que no, bueno, pues parece que entramos ya y nos olvidamos, ¿no? Después, no sé por qué, eso lo han dejado abandonado. Los grandes almacenes están cerrados, que para colmo, más delito tienen, pero yo sé por qué, Manolo, porque los grandes almacenes pertenecen a grandes fortunas. Y tienen grandes fortunas. Y las grandes fortunas no van a consentir que un político le cierre el chiringuito, sea del color que sea. Claro. Ya está, más claro. Los pequeños lo están haciendo a la perfección, y como siempre he dicho aquí, y lo repito, y en los restaurantes, en los bares y todo eso, lo están haciendo divinamente, ¿sabes? Sin embargo, las grandes empresas, que es verdad lo que dice Fran, porque esos son, como yo digo, multimillonarios, la mayoría, entonces ahí se lo saltan como quien dice a la torera y dice, no, yo cierro. No se lo saltan a la torera, se encargan de menear sus hilos. Sus hilos y ya está. Para que el que tenga que restringirles el eso no se lo restringe. Y vamos, y es que sin saberlo, metería la mano en fuego por eso. Tiene que cerrarlo mientras que eso, lo cierra y punto, y se acabó. Y después al mes siguiente, al otro que se abre y ya está, se acabó. No puede ser más peligroso la Avenida España que el Luz Shopping, ¿no? Me vengo a referir, no puede ser más peligroso, ¿no? Tú te metes dentro de un local. Tú, cuando te metes en el OVNI ese que hay allí en el área azul, estás metido ya dentro de un local. Y ya para colmo, dentro de ese local te ves metiendo en locales más pequeños. ¿Cómo me va a decir a mí alguien que eso es menos peligroso que está en la Avenida España y después te metes en una tienda de ropa a comprar? Bajo ningún concepto lo es. Sin embargo, no han sufrido los dos la misma suerte. Yo creo que, Fran, a la pregunta tuya, no nos hemos relajado, nos hemos acostumbrado. Hemos aprendido a convivir con y hemos aprendido a los primeros días eran como de incertidumbre, no sabían, ¿no?, el tiempo que iba a estar la gente comprando masivamente, y ya sabemos que esto a peor. Bueno, tú dices que hemos aprendido a convivir con el virus, pero si no, si echamos la vista atrás, yo lo recuerdo perfectamente que fue estando aquí en Ubrique, celebrando todavía los carnavales, los últimos carnavales, que ya Italia se estaba confinando. Sí. Y precisamente esta semana Italia ha vuelto a confinarse. Claro, lo que pasa, Fran, es que nosotros no podemos seguir el mismo ritmo que lleva otro país. Me vengo a referir, lleva razón, pero nosotros ahora mismo no tenemos las condiciones para decirle a un negocio que vamos a hacerle lo mismo que a Italia. Porque entonces el negocio dice, pero ¿a mí por qué? Si ahora mismo estamos cumpliendo. ¿Y yo qué culpa tengo si yo estoy cumpliendo mis normas? Y seguramente, Fran lleva mucha razón, porque acabaremos como Italia. Mm. Pero lo que no podemos, porque ya se ha visto aquí que a toro pasado todos sabemos muchas medidas. Hubiéramos hecho lo otro. Pero lo que hay que tomar son decisiones para, como siempre he dicho y repetiré, esto, como no es un problema únicamente de salud, porque si no se resolvería muy rápido, que todo el mundo a su casa, como hizo el gobierno al principio, todo el mundo a su casa y se sale para comer. Entonces, cuando salieron la gente en verano, el índice era lo que está teniendo Ubrique ahora mismo. Claro, era residual. Pero claro, cuando tú haces eso y tienes 2 meses y medio metido a la gente en su casa, obviamente te estás cargando la economía. Está cargando toda la economía. Quizás hayamos aprendido, porque la situación que se va a vivir en Semana Santa prácticamente es comparable a las Navidades, ¿no? Y no significa que, aunque no haya salidas procesionales ni haya actos donde haya masificación de personas, pero el que haya vacaciones significa que hay tiempo libre, hay movilidad, hay relaciones sociales, hay buen tiempo, se supone, vamos a estar más tiempo en la calle, vamos a estar más tiempo relacionándonos. Y eso dio pie precisamente a la tercera ola. No nos olvidemos que cuando entramos en las Navidades nos pusieron quizás unas medidas muy laxas, muy suavecitas, que hizo que nos comiéramos con papas la tercera ola después de Navidad, ¿no? Parece que ahora en Semana Santa estamos viendo que en Semana Santa se está haciendo más estricto con el tema de las reuniones, solo convivientes en espacios privados, el cierre perimetral de las comunidades autónomas, que todavía está por ver que abra las provincias, que no se sabe, lo vamos a saber hoy. Yo te explico por qué creo que han hecho eso, Fran, porque lo que quieren es que en el verano, es que como nosotros el verano no lleguemos pudiendo abrir hoteles, restaurantes, que es el 20% del Producto Interior Bruto de este país, esto va a tener un problema enorme. O sea, de los 140 y pico mil millones estos que le tienen que dar a Pedro Sánchez, le van a tener que dar todavía más. Porque es que este país, dice tú, es turismo. Pues, ¿sí? ¿Es que te has dado cuenta de que es turismo? Este país es un bar gigante. Sí. Está situado muy bien y la gente viene aquí a gastar dinero. Mucha costa. Mucha costa, mucho sol. y la gente viene a gastar dinero. Entonces, a mí me da la sensación de que todas estas medidas un poco más duras ahora, porque aún así endurecía, tú sabes que los españoles no nos podemos venir, pero los extranjeros sí vienen, y en Inglaterra y en Alemania se han agotado todos los vuelos y la gente pidiendo más vuelos para España. En Italia lo restringimos, sin embargo, los aviones de Italia a España pueden llegar. O sea, allí están restringidos, pero te pueden montar en un avión y venir aquí a España. Bueno, pues, me da la sensación de lo que se quiere hacer es que cuando se llegue el verano, entre las vacunas y este tipo de restricciones, España parezca un país mucho más seguro. Y entonces los índices estén más controlados para que el que diga, pues yo me voy a España, porque también aquí está pasando una cosa. Hay gente que lo está pasando horriblemente mal, pero los que tenemos un puesto de trabajo, y lo digo así de claro, nos está dando para ahorrar, porque es que no gastamos el dinero. Hasta claro, no gasta, es verdad. Y entonces eso le está pasando a mucha gente, sobre todo a funcionarios, que se están dando cuenta de que lo que están esperando es que abran el esto para ir a viajar, para ir a comer, para ir a todo este tipo de cosas. Oye, el aeropuerto de Jerez, por ejemplo, ahora han abierto, o van a abrir a primero de mes, me parece que dos líneas quizás diarias con Alemania para que venga personal. Eso es buena señal, eso es señal que entraría turismo. Digo Alemania, como puedo decir, digo Alemania porque me he asegurado. Lo demás no lo sé. No, además, ahora no entran como antes. Antes podían entrar libremente, ahora tienen que traer su PCR. Tienen que venir más o menos preparados. No, más o menos no. Si tú tienes la PCR al llegar a España, te montas en el avión y te vas para allá. Te montas y te dicen para atrás. Ya está, pero no, que no, y te pueden multar incluso. Que no es que es moco de pan. Que van a venir preparados. Tienes aquí con tu PCR de 72 horas, que no es una PCR que te pasaste. Y es lo que hay que hacer. Yo eso lo veo bien. Hacer todas las cosas, pero de forma segura. Es lo que estamos hablando de los bares, con las terrazas y dentro y fuera. Lo que pasa es que dice Fran, ¿nos relajamos? Pues sí nos relajamos. Si yo esta mañana he estado tomándome una cerveza y me he relajado, y cuando me vengo a dar cuenta, estoy hablando con la gente sin mascarilla. Esta misma mañana. Otras personas que le dicen a las 9 de la noche escuchar. Tomarse ya lo que vaya a tomar, que ya tengo que cerrar, y se cabrean. Y dice el dueño del bar, pero bueno, o del restaurante, pero bueno, ¿yo qué culpa tengo? Si es que tengo que cerrar, pero bueno. Hay bares que están cerrando antes. Hay algunos que están cerrando antes. Porque no van a dar servicio de cena, y entonces dicen, cuantito quedamos el servicio de merienda, ya maestro, cerramos y así no tenemos problema con la gente que nos llegue, a lo mejor con una copita, que luego no. Y están cerrando antes. Bueno, pues nos comenta un oyente que uno de tus comentarios ha creado un pequeño debate en una fábrica, ¿no? El comentario de los electricistas, ¿no? Que tienen que montar la feria y que tienen que comer. Bueno, nos ha llamado una empresa para comentar al respecto de lo que tú has comentado sobre los electricistas. Dice que todos los ubriqueños saben que la empresa que coloca el alumbrado de feria es de fuera de la localidad. No, tú no te referías directamente al alumbrado, ¿no? Al alumbrado. Voy a leer el mensaje y ahora contestas, ¿no? Bueno, pues se refiere precisamente este oyente a tu comentario, que todos los ubriqueños saben que la empresa que coloca el alumbrado de feria es de fuera de localidad. Debería ser cierto que la empresa es de Ubrique, así el dinero quedaría en Ubrique. Dice, pero no lo es. Bueno, pues nos comenta que tu comentario ha abierto un pequeño debate en esta empresa, ¿no? Yo voy a matizar porque creo que lo ha entendido todo el mundo. A lo mejor este oyente no lo ha entendido, yo se lo explico. Cuando tú montas una caseta de feria, la caseta de feria le hace falta una instalación eléctrica para tú enchufar el equipo de música. Sí, que no vas a llegar tú y vas a poner un electricista. Exactamente. Entonces, y te hace falta un boletín de instalación, si no el... Que normalmente lo esperen las empresas de Ubrique. Desde el ayuntamiento no te dan el permiso para abrirla. Y esas empresas que llaman, esos electricistas que montan para montar la instalación eléctrica dentro de las casetas, pues por norma general son electricistas de Ubrique. Otra cosa es el alumbrado. Y otra cosa es el alumbrado. Yo no tengo empresas de alumbrado. Claro, porque es que las empresas de alumbrado. El alumbrado es que eso saldrán, me supongo yo, que saldrán a subasta y la mejor postura. Saldrán a licitación pública, pero que es que yo creo que en Andalucía habrá dos o tres empresas de alumbrado de esas características, o cuatro, o cinco. Pero que eso es en toda España entera, eso no es solamente en Ubrique, en toda España entera. Ahora lo que dice Fran es verdad, los que instalan la caseta, eso sí. Contratan a las personas, hablan con ellos para que hagan el enganche del agua, el agua, abrir la arqueta y poner allí una goma. Eso es verdad. Es que hasta para todo ese tipo de cosas está de falta. Decir con esto que una feria genera un montón de negocio alrededor, claro, que claro, come no solamente el que monta la caseta o el que monta la atracción de feria, claro, sino prácticamente hay un montón de servicios alrededor de estos eventos que se han visto sin facturación este año. La, por ejemplo, las telas que están colgando de las casetas, las telas a lo mejor van ahí al corte o a cualquier, sea, a cualquier tienda de Ubrica a comprarla. Y es lo que yo me vengo a referir. Todo lo, la caseta en sí es un cuadrado que lo monta incluso una empresa que es la que la haya tocado en licitación, pero a lo mejor eso es lo que te pone, incluso el suelo lo tienes que pagar aparte, pero ya lo que es adecuarla tú, sí, la tienes que adecuar y la tienes que adecuar con electricista, ay, con fontanero. Y después por cualquier problema que te dé, general, son de aquí, tienes que llamar al electricista que te lo ha montado, por regla general son Dubrique o son los que equipos de agua, música, de las casetas, de música, todo eso son Dubrique, por regla general casi todo, casi la todo, bebida, yo no voy a decir que bebida, todo, la comida, si compran el pan, el todo se lo cargan a gente de que lo que estábamos hablando es que una feria no solo se genera lo que son los cacharritos y lo que son los feriantes, sino que también generan muchos puestos de trabajo aquí en Ubrique en ese periodo, ¿vale? Por no contar gente que no trabaja en la vida y en esos hasta camareros, ¿no? Contratan no trabaja porque camarero, son estudiantes y a lo mejor los contratan en la feria, pasar a la feria y sacarse el dinero. Bueno, pues todo eso será cuando volvamos es a la normalidad. Esta semana hemos conocido que Escudería Ubrique pues va a celebrar la subida el próximo 26 y 27 de junio, ¿no? Esta decisión ha sido aprobada, adoptada por la organización ante la inseguridad que todavía rodea todo este tipo de eventos deportivos como consecuencia de la pandemia, ¿no? Escudería Ubrique, en virtud de los datos facilitados diariamente por el Ministerio de Sanidad, ha mantenido reuniones regulares con ayuntamientos, delegación de medio ambiente, subsector de tráfico y otros patrocinadores en área para poder celebrar la prueba con las garantías necesarias en estos momentos de la crisis sanitaria. Por ello, según comenta la propia organización, va a haber un control exhaustivo del público durante todo el desarrollo de la prueba para evitar cualquier tipo de aglomeraciones y se va a observar de forma escrupulosa las indicaciones y medidas de las autoridades sanitarias. Todo ello con la voluntad de Escudería Ubrique hacer partícipe a todos los involucrados en esta prueba, que no solamente se suspendió el año pasado, sino el anterior también, porque coincidía con las elecciones generales. No sé, ¿cómo veis que en junio celebremos la subida a Ubrique de Nocal? Es un evento importantísimo para nuestra localidad. Es lo que yo digo, que ojalá se pueda celebrar todo, pero que las medidas tienen que, y más ahí, porque es que, ¿tú cómo vas a controlar quién se pone en cada curva? Tienen que tener muchos colaboradores, ¿no?, que estén controlando algo. Seguramente, en primer lugar han tardado bastante. O sea, que me vengo a referir que ellos a la hora de tomar esa decisión habrán tenido en cuenta esos pormenores que tú estás diciendo. Claro, y además hubo una prueba en Algar hace poco, con lo cual imagino que ya habrán todos esos pormenores que tú estás diciendo lo habrán tenido en cuenta. Y yo creo que esto no se va a hacer con... Vamos a hacerlo, que aquí no pasa nada. Quizás aquí el problema es el público, ¿no? Que somos como somos a veces, ¿no? Yo creo que aquí el problema que hay más que nada es el público. Porque otra cosa no... Habrá que pensar que no vamos a hacer como el año pasado en anteriores ediciones, ¿no? Nos vamos como 20, 30, 40, 50... Allí a comer, a una curva y echamos el día entero, ¿no? Imagino yo que antes de la prueba... Se darán pautas, varias campañas para que la gente sepa cómo tiene que hacer las cosas, que no haría falta la campaña, porque ya se sabe que si en esos momentos el índice en el que tú puedas estar es el mismo que ahora, pues te dirán, pues mira, no puede haber una reunión de más de 6 personas, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Es que no hace falta campaña, es la misma ley la que te lo dice, pero bueno, imagino yo que la escudería hará campaña. Imagino yo que la escudería, a la hora de tomar una decisión como la que ha tomado, ha tenido que sopesar muchas cosas. Que no, que esto no ha sido ya la ligera, venga, vamos a hacerlo ya y a lo que Dios quiera. Me imagino yo que habrán tenido en cuenta sobre todo esas cosas que te ha dicho. ¿Cómo vamos a controlar a la gente en la sierra? Pues también mucho, lo habrán tenido en cuenta. Muchas personas que tienen que después les hagamos caso, porque nos metemos en todo eso, que les hagamos caso. No les hagamos caso, pero si nos dicen, escucha, que no puedes estar ahí y tú te quedas ahí, bajo tu responsabilidad vaya, que te multen, que te digan lo que haga falta. Espérate, que hoy en día, si tú no le haces caso a uno de esos, pega un guarquitarcazo al guardia civil. Ahí va, exactamente. Y ya está, que él no tiene por qué escapar nada, pero para con un guarquitarqui decir, aquí tengo a ocho que se están cachondeando de mí. Pues es lo que voy. Entonces, yo pienso que eso ellos lo han meditado, muchas veces lo han visto. Vamos, no una, sino 100 veces antes de y además lo habrán consultado, lo habrán visto todas las posibilidades, porque la verdad es una carrera que a Ubrique en realidad nos beneficia a todos, porque es una cosa bonita. No, y sobre todo que está muy bien organizada. Y está muy bien organizada, exactamente. Gente bastante seria, que tiene bastante experiencia en todo esto y, gente que, y son que están muy bien muy, vistos en el mundo de las carreras. Están muy preparados en distintas localidades, o sea que bueno. No son... Vamos a hablar de las vacunas, porque todas las semanas queremos hablar de... Hablamos, de hecho, de la vacunación, del proceso de vacunación, cómo se está llevando. Ya en Ubrique se están vacunando, bueno, de hecho ya llevan tiempo vacunando en la franja de mayores de 80 años, también policía, el sector sanitario, profesorado, sector docente, farmacia, evidentemente, bueno, pues cuidadores, todo eso. Y los que son menores de 55 años están siendo vacunados o estaban siendo vacunados con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Hemos conocido que, bueno, pues falleció una profesora de Marbella después de haber recibido la vacuna de AstraZeneca. La mujer murió por una hemorragia cerebral y, bueno, pues parece ser que se está investigando, Salud está investigando si la muerte es consecuencia directa de la vacuna. Lo cierto es que esta vacuna ya nació con polémica, ¿no? Porque aquello de que no inmunizaba a mayores de 55 años, 65 años, aquí se dio en España ese margen, porque en otros países están vacunando a mayores de 65, pero ahora, bueno, pues este efecto secundario, se están estudiando otros 3 casos más en España, sospechosos también que esos trombos hayan sido provocados por la vacuna AstraZeneca. De momento no hay relación causa-efecto, no se ha demostrado todavía, se está investigando, no solamente Salud en España, el Ministerio de Salud, sino que también la Organización Mundial de la Salud está muy pendiente también de esta situación y la Agencia Europea del Medicamento. Aún así, ya que la vacuna de AstraZeneca la cogimos un poquito con recelo, pues ahora parece que ya nos va a costar un poquito más, sobre todo a los que nos va a tocar la AstraZeneca, ¿no? Manolo se libra, pero el resto de esta mesa... Yo me la pondría. Si tú te das cuenta, toda la gente que se la ha puesto... Y esto pasa como con cualquier vacuna. ¿Con cualquier medicamento? ¿Una aspirina te puede dar una trombosis? No, con cualquier vacuna, si nosotros pusiéramos la vacuna de la gripe en el mismo... ojo del huracán que ponemos la del coronavirus, nos daríamos cuenta de que hay gente que se pone la vacuna de la gripe y le provoca una reacción adversa que lo puede matar. Lo que pasa es que no se analiza esa relación causa-efecto en la vacuna de la gripe. Aquí la tenemos en el punto de mira. Y es cierto que hay gente que la... Sobre todo tiene efectos secundarios. Ahora ya hasta la muerte, pues hemos comprobado que es... Bueno, en primer lugar no hemos comprobado porque no hay una relación causa-efecto todavía. Pero yo me la pondría, yo también. Porque es que el riesgo es tremendamente mínimo, o sea, una persona, dos, de todas las vacunas que están puestas. Bueno, pero una cosa es lo que opinamos nosotros, pero otra cosa es la cautela con la que las autoridades sanitarias están tomando la noticia, porque ya han paralizado directamente. Sí, hombre, hoy en día nos escandalizamos con todo. En Holanda me parece que fue, la paralizaron porque hubo un brote que venía malamente y fueron 9 personas las afectadas y las que en este caso... Y eso es lo que no saben, seguro. Si entonces, si es un lote que sale malo, es un lote que ha salido malo, no es la vacuna. Se comenta que hay una campaña, la propia farmacéutica ha dicho que hay una campaña de desprestigio acerca de su producto porque es la más barata, vale 3 euros frente a la de Pfizer que vale 14 o 15. De todo puede haber la viñera, señor. Pues claro, de todas maneras, fíjate tú, los niños pequeños cuando le ponen las vacunas siempre dicen, ¿le puede dar fiebre? A la mayoría le da fiebre, a la mayoría pasan un día o dos malitos. Si es que es normal, si es que te están metiendo un antivirus. Cualquier vacuna de las que te ponen hoy en día, claro, por regla general te dan malestar, te dan una vez te da fiebre, otra vez en otro, a otro te le cae perfectamente. A mí la de AstraZeneca me cae gorda porque es inglesa y a mí los ingleses me caen muy malamente, no lo puedo decir de otra manera. Yo me iba al Peñón y ponía la bandera allí de España, pero vamos, hizo facto. Pero por lo general lo que estamos viendo es que los casos son muy aislados. Ahora, si tú te enteras ya de que el índice, el porcentaje de fallecidos y sacas la relación causa-efecto, entonces sería más preocupante, ¿vale? De momento nos vamos a tomar esta noticia con cautela. Eso, vamos a ver qué lo peor es lo que quería comentar esa gente, ¿no? Por ejemplo, el sitio aquí a donde pone la vacuna. En la puerta de un colegio, todo el mundo a la misma hora. Eso sí que lo veo, porque, claro, todo el mundo sabe que vengo al cafelito. Todo el mundo a la misma hora tampoco, ¿eh? Me han citado por... No, quizás, Patri, se refiere a un hecho que ocurrió y además... Además nos ha llegado también un WhatsApp en ese sentido. Sí. Y esta mañana nos llamaban también oyentes para que lo tratáramos en el cafelito. Con respecto a la situación que se dio en la jornada de ayer en la calle Doctor Herrero Arena, que es la calle donde está el Colegio Víctor de la Serna, la calle peatonal, y el antiguo Mercado de Abastos, la sala de exposiciones del Mercado de Abastos, ¿no? Parece ser que, bueno, pues no sabemos el motivo, pero los sanitarios llegaron a la 1:30 o a la 1:00, con lo cual... hubo mucha gente esperando y se acumuló. El problema fue motivos por los cuales incluso que no haya llegado la vacuna Ubrique, ¿no? Porque son causas justificadas. Pero claro, si te citan a las 10, perdona, Patri, es porque se supone que va a estar operativo a las 10, ¿no? No quiero pensar que el sanitario o el sistema no estaba a esa hora. Estaba, pero o no estaba por una causa justificada. Pero el problema fue cuando llegaron. La gente se agolpó directamente en la puerta, ¿no? Y son situaciones que fuera de pandemia lo veríamos normal, cuando estás esperando que abran un sitio, pero se vivió una situación un poco extraña, ¿no? Sí. Los niños saliendo del colegio, todo el mundo en la puerta queriendo entrar a la vez para que le vacunaran, y los que yo personalmente lo viví también aquello, nos llama mucho la atención, ¿no? Porque había muchísima acumulación de personas allí y no sabíamos qué estaba pasando. Que incluso yo lo que pienso es que si la sala de exposiciones, el antiguo mercado de abastos, tiene dos puertas, ¿por qué en vez de poner el acceso por la puerta del colegio no lo pusieron por el acceso por la otra calle, que es mucho más amplia, es también peatonal, y por qué no pusieron el acceso por esa puerta? Cuando en la puerta de un colegio lo más normal es que a la 1:30 empiezan a salir niños del cole. Claro, pero es que supuestamente a la 1:30 no debería de haber habido allí. Claro, ya deberían de haber terminado ya a esa hora. No, pero normalmente no hay cola, o sea, una cola normal. Allí se ven gente todos los días, pero no se satura. El problema fue que había más tarde, ¿no? Y coincidió también con la salida de los niños, ¿no? Pero en este caso no hay que echarle la culpa ni al sanitario que ha llegado tarde ni a nadie. No. Imagínate tú que todo eso es para verdad. Nada, no, que no sé para yo lo nada. Que ha pasado. No, a ver qué pasa eso, tú dónde vas a agolparte en un sitio, claro. ¿Para qué? A la puerta. Exactamente, porque te tienes que ir, ¿no? Pues entonces... Que para nada, no, para nada. Incluso los propios sanitarios estaban pidiendo a la gente que se separara, ¿no? Es que a nadie le ha dicho, ustedes juntarse aquí todos, ¿no? Todo cuando lo contrario han dicho. Cuando empezaron a decirme, le iba a mandarme fotos, que yo había pasado por allí, pero yo creía que eran de la gente del colegio, la verdad, porque yo paso siempre a esa hora por allí. Y yo creía que era la gente, y cuando empezaron a mandarme fotos y a decírmelo, yo lo que pensé, digo, hay que ver qué torpeza, ¿no? No sé, a quién conlleva esto. De no abrir la otra puerta, que no están puertas de colegio, es mucho, porque la calle de correo es mucho más, es el doble de amplia, y igual, digo, prácticamente. Es que el doble, es no, el doble, ¿no? Igual, sí, pero que es igual, no, que no, si, no, iba a comer a, si iba a poner la aglomeración de personal allí, si es porque... Por lo que fuera, porque llegaron tarde, porque las vacunas no estuvieron, fuera, la gente se iba a agorpar allí en la puerta a ver quién entraba el primero. Eso es... Bueno, pues nos llama... Y ahora mismo, yo mañana mismo voy, le echo una foto al colegio y está la puerta igual que con la aglomeración. No hay menos. Bueno, un poquito menos, pero porque vamos. No están los que se van a pinchar. El colegio tiene tres entradas y se están haciendo la salida por las tres entradas. Sí, ¿no? La que da a la calle Reyes Católicos, tengo yo la oficina, que yo veo a los padres allí y los otros por este lado. Y además tienen tres horarios diferentes de salida. Claro, la salida escalonada del colegio se respeta, ¿no? Bueno, pues nos llama un padre de un alumno de Víctor de la Serna, dice que le resultó indignante la acumulación de personas que había a las puertas del colegio, que coincidió con la salida de los niños, dice que se llamó a la policía y que no acudió. Pide precisamente lo que habéis comentado aquí, lo que has comentado tú, Patri, que se haga la entrada por Reyes Católicos. Sí, es que es más lógico. Es que yo te digo que esa calle de Reyes Católicos es mucho más amplia que la otra. es mucho más amplia y además hasta más soleada, por si los abuelos tienen que estar solecitos con este frío, es incluso más soleada. Y se puede entrar por el otro lado y saliendo la gente por la del colegio, pero no aglomerar en una calle donde hay un colegio. Donde hay un colegio. De todos modos, ellos que están allí más, pues, claro que sí. Parece más lógico. Son los que tienen. Total, que ellos son los que tienen. Bueno, pues queremos pensar que fue una situación puntual debido a que se abrió tarde. No conocemos los motivos, pero evidentemente habrá una causa que lo justifique, el por qué se abrió más tarde el centro de vacunación. Y eso provocó precisamente que todos los que estaban esperando pues se fueran acumulando, y en el momento que abrieron la puerta nos pasaría a todos, ¿no? Porque ¿a quién no le lleva esperando dos horas y te abre la puerta y te pegas a la puerta? Claro, lo hacemos todos, ¿no? Lo que te pega para decir, yo tengo la hora a las 8, aunque sea tarde, dice, yo soy el primero que debería haber entrado. Bueno, pues tengamos en cuenta y vamos a intentar evitar. Sobre todo los abuelos que están desesperados porque no quieren estar en la calle, porque han estado toda la pandemia y a lo mejor quieren más que ir, ponerse la vacuna y volver a su casa, la hora de comer. Los abuelos eran los que salían en la pandemia. ¿Tú no te acuerdas, que no, Patri? No, es que como nos olvida todo. Como yo no salía, no lo veía. ¿Cómo se nos olvida todo? Cuando estábamos todos confinados, los que veías por la calle eran ellos, como si el confinamiento no fuera con ellos. Eso sí, que yo tenía mi vecino, el pobre, que en paz descanse. Hombre, pero vamos. Tenemos la memoria. Yo pienso que la verdad es que eso ha sido fallo, por lo que haya sido, y que yo no creo que eso vuelva a ocurrir, porque a lo mejor ha sido... Bien, lo que estamos diciendo, que las vacunas no estuviesen dispuestas, bien por cualquier cosa. No conocemos cosa. El motivo. Eso no sé. Hemos intentado averiguarlo, no sabemos por qué. Lo que sí tenemos que tener. Yo creo ya que no volverá a ocurrir esto, porque los errores aprenden, ¿no? Lo que sí tenemos que ser conscientes, que si por cualquier cosa ocurriera una cosa de esas, señores, por favor, guardemos la distancia. Hagamos las cosas como las tenemos que hacer, no nos agolpemos allí a la puerta a ver quién es el que entra primero, ni ese es el camino. Ya te llegará tu turno, señores, ya te llegará tu turno. Hay que ser un poquito más considerado. No cogéis y decís, bueno, yo me pongo aquí a ver si me puedo colar antes que este o antes que el otro. No, cuando te llegue tu momento. De todas maneras, yo creo que irían por número igualmente, ¿no? Yo supongo que irían por número, irían por llamándote. Que tenemos con la vacuna que se pone. Te digo ahí, que si van por número, da igual que, aunque se haya retrasado, se haya tío, te van a llamar por el número. Claro. ¿Por qué vas a correr para poner el primero? Pero cuando tú no sabes cómo te van a llamar, dices, ¿a qué entra el primero que está ahí en la puerta? La sensación de que tú vas a vacunarte, está la puerta cerrada, se va acumulando gente y en el momento que abren la puerta es como un efecto llamada, ¿no? Sí, como cuando es lo que pasó. Eso fue un momento muy puntual, ¿no? Fue un momento muy puntual, ¿no? El momento que abrió la puerta, todo el mundo que ese fue el único problema. Es lo que estaba comentando. El problema que tenemos con esta vacuna que están poniendo ahora mismo a los mayores de 80 años es la conservación, que es lo que hace que esta vacunación esté yendo un poco más lenta. O sea, tiene que estar conservada a 70 grados, y entonces esas condiciones hacen que mientras que tú la transportas allí, pues la tienes que transportar en unas condiciones en las cuando llegue allí, imagino yo que es lo que pasaría. Indistintamente, esto oyente lleva razón. Ni una cosa tiene que ver con la otra. Cuando yo voy a salir a sacar a mi hijo del colegio y veo todo lo que hay, yo me pondría también nervioso. Claro, por supuesto. Obviamente. Bueno, pues situaciones que esperemos que no vuelvan a repetirse. Tenemos que tener también conciencia de que estamos viviendo una situación muy insólita y bueno, pues no lo hemos vivido nunca. Claro, y no podemos culpar tampoco a los trabajadores, porque sabemos quizá cómo pagamos el pato con quien no debemos hacerlo, ¿no? Que los pobres sanitarios que están allí es los que menos se tienen que llevar la reprimenda, ¿va? Sí, y hemos hablado antes de ese año que nos ha tocado vivir, ¿no? Y parece que se nos ha olvidado que al principio de la pandemia estábamos agradecidísimos con los sanitarios, incluso salíamos a dar palmas. Y eso, después de cierto tiempo, parece que se ha vuelto al revés, ¿no? Sí. Y ahora vuelven a ser malos los sanitarios. No, pues tenemos que obligar. Que no nos gustaría que fuera así, ¿no? Y que tenemos que respetar al que está dando la cara y jugándose también su salud para atender al resto, ¿no? Algunos han jugado la vida. Y algunos han muerto también. Exactamente. Algunos han jugado la vida, o sea, que han fallado. Aunque no vayamos a salir todavía ya a dar palmas a los balcones, pero por lo menos las palmas las tenemos que dar cuando vamos al sistema sanitario, al centro de salud, a poner la vacuna y respetamos al que nos está poniendo la vacuna. Yo creo que es el mejor aplauso que le podemos dar, ¿no? La verdad, nos olvidamos muy rápido de las cosas. Lo que hay que prevenir. Rápido de las cosas. ¿No? Hemos vivido situaciones extrañas, ¿no? En la pandemia, ¿no? Porque ahora eso de aplaudir los balcones suena como... O que pase la policía y le aplaudamos, ¿no? ¿Cómo veis? Exactamente, exactamente. O los paseos de los abuelos. Yo al principio lo veía. ¿Con qué te quedas tú de esta pandemia, este año de pandemia? Yo con este año de la pandemia me quedo, yo qué sé, es que no lo sé. Con el cumpleaños feliz que cantaban. Yo no lo sé con qué quedarme. La verdad es que no me quedaría con nada, porque para mí, yo creo que hace un año horroroso para todos. Es que digo yo con el, te puedes quedar con muchas cosas, sobre todo con la resiliencia que tenemos la población. El resto, lo que es, cómo nos hemos, yo qué sé, nos hemos habituado a una cosa tan extraña. Nosotros teníamos un nivel de vida, tú lo piensas, antes de la pandemia, que, vamos, ¿cómo vivíamos? Y de buenas a primeras todo eso cambia. Y sin embargo, al principio fue un poco duro, pero ya más o menos nos hemos adaptado. El otro día había alguien que decía, pues yo cuando acabe todo esto voy a llevar mi mascarilla. Pues perfecto, perfecto. Esto ha sido lo normal en países asiáticos y en muchos sitios. Y vosotros, Patri y Manolo, ¿con qué os quedáis de este año? Antes que yo no me quedo con nada del año pasado, ¿por qué? Quizás con la fortaleza que hemos tenido, porque en el fondo hemos sido el año se ha llevado por delante a muchas personas que no se, vamos, ni se lo pensaban, ni se lo merecían, ni nada de eso, y se las ha llevado por delante. Y eso se las ha llevado la pandemia esta que tenemos encima. Se las ha llevado algunos en cuerpo y otros en mente. Porque esto, la cabeza no la estamos analizando después de todo esto. Ya se está hablando, estamos dando mucha normalidad a cosas que no lo son. Eso es lo que voy a comentar, porque ahora hay personas que se han afectado tanto que están teniendo que ir a psicólogos y están pidiendo psicólogos porque es que... Pues cuando todo esto acabe o cuando esté medio acabe, se va a reforzar el sistema sanitario en cuanto a salud mental, porque se habla que esto va a afectar mucho al coco. Es fundamental. Yo me quedo, porque yo me había quedado con cosas, con personas que no conocía, que las conocía más que de hola y adiós, y me he dado cuenta que son personas extraordinarias. Las he conocido cuando las hemos... En los momentos muy malos. Uh-huh. Y por mucho me quito el sombrero. Pues perfecto, pues eso sí que es interesante. Me quedo con eso. Bueno, antes de acabar, Manolo, jueves y viernes, campaña de donación sanguínea en nuestra localidad. Que no se nos olvide tampoco que los bancos de sangre están bajo mínimo, ¿no? Exactamente, eso es lo que ya dije la otra vez, lo repito hoy, que es que los bancos de sangre están... prácticamente casi al cero. Entonces resulta de que ahora, al haber abierto un poco ya más, que pueden empezar ya a hacer operaciones, empezar a trabajar los médicos en mejores condiciones, pues hace falta muchísima sangre, muchísimos plasmas, hacen falta muchas cosas que yo le pediría al pueblo de Ubrique, igual que le he pedido siempre, que no es más, no se le puede pedir, porque ellos colaboran al máximo en todo, y que bueno, que no nos olviden que están ahí y que asistan a donar su sangre, sus plasmas y sus cosas, porque es necesario para los hospitales. Manolo ha dicho, los bancos de sangre, ¿eh? Los otros bancos no les hace falta. Los bancos de sangre. Los otros bancos no. Eso también no les banco, gusta la sangre. Eso no hablo yo. Los bancos están cargados. Eso no preocuparos por eso. Eso les gusta la sangre. Los otros te la chupan, los otros te la chupan. Los otros les gusta la sangre, sacártela. Recuerden, mercado, edificio del mercado de abasto, la tercera planta, jueves y viernes, de 5:30... Y como han ampliado el horario, hasta las nueve y media. Y antes de irnos, recordar también la campaña del Día del Padre que está organizando la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, que acaba mañana. El jueves es el último día para presentar en la Oficina de Turismo los trabajos para participar en la campaña del Día del Padre. Láminas con un dibujo representativo del padre, láminas que pueden recoger en las librerías de Ubrique, y si gana la lámina de su hijo o hija, estampación en una camiseta de ese dibujo, para que tenga el padre un recuerdo bonito del día de San José. Estaremos muy pendientes de esta campaña, como ha finalizado, y el éxito, que seguro que ha tenido muchísimo éxito, porque además Reme Trujillo le pone mucho empeño a esta campaña, y esperemos que sea todo un éxito. Fran Arena, gracias por habernos acompañado. Gracias, no sabemos qué le ha pasado a Pepe, que iba a venir, pero tiene ahí el micrófono. El café se le ha enfriado. Manolo Sierra, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. No estamos tomando café, no crean. No. Y Patricia, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Llega en unos minutos Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez y a continuación la información local con Mari Carmen. Espérate, con Mari Carmen Lamela. La bolsita todavía no se quita, Patricia, que tiene el micro abierto. Hasta mañana.